Yo siempre tengo el mismo problema. Cuando alguien va a compartir la palabra, ¿sí? No, no digo siempre, pero en algunas oportunidades, y ya empieza la palabra y el mensaje, y voy escuchando y digo, esta palabra es para este, qué bueno que vino fulanito, porque es para él la palabra, ¿sí? Y la última vez que comenté esto, dije que declares que la palabra es para uno. La palabra en esta noche es para cada uno de nosotros, amén. Otro problema que tengo y que siempre lo hablo con mi esposa es el tema de las propagandas en la televisión, ¿sí? Porque uno ve la propaganda y ve que van a anunciar un, qué sé yo, un artículo para limpiar los pisos, y usted ve esa casa y ve la mujer que va a limpiar y el nene que está al lado, y son todos impecables, digo, ¿cómo? Y yo digo, si el 80% o 70% de las casas en Argentina, si no más, no son así, ¿sí? Algunas pueden estar muy lindas, pero nunca al nivel de las propagandas. Y yo digo, ¿por qué no hacen propagandas más reales? ¿Sí? Una señora con chancleta, los ruleros, así, trapeando, un piso que todavía está recién colocada la cerámica o que le falta alguna, ¿sí? Como nos pasa en la casa, siempre hay algo que hacer. Ahora, ¿sí? Hay todo un estudio de mercado de que si ese producto lo usa ese tipo de personas, entonces yo no, ¿qué dicen? No quiero ser como ese, pobre, o que le falta una cerámica. Yo quiero ser como el de la propaganda, ¿sí? Y algunos se engañan y dicen, si uso tal producto, me siento como el de la propaganda. Porque eso es lo que buscan los publicistas, ¿sí? Que la gente quiera adquirir ese producto para sentirse como el nivel o como lo muestran en la publicidad. Ahora, qué bueno que la palabra del Señor te muestra todo. En la palabra del Señor nos muestra la realidad de las personas, tal cual son, con sus defectos y sus desaciertos, con sus errores, con sus aciertos y desaciertos, con sus errores y cuando la pegan, cuando le dan en el blanco. ¿Sí? Los que estamos estudiando el discipulado allá arriba, porque los llamamos los de arriba y los de abajo, ¿sí? Nada que ver, no es que estamos más cerca del cielo, ¿sí? Están el de la cruz del discípulo arriba y la personalidad del discípulo abajo. Qué bueno, yo no quiero dejar de animar a que lo completemos, ¿sí? Ya vamos como a mitad de camino, ¿sí? Así que si faltaste alguna clase, seguí viniendo, ¿sí? No dejes de venir, acércate, habla con el maestro de turno, del lugar donde toque, y decirle, me quiero seguir sumando, quiero seguir aprendiendo. Y nosotros venimos repasando cómo leer la Biblia, cómo hacer a Jesús el centro de nuestra vida. Y esta semana, a ver los alumnos que tuve, ¿de qué hablamos? ¿Cómo? Orar con fe, sí, muy bien. Y algo que yo les pido, no completen con lapicera blanca, ¿sí? El material, háganlo con lapicera azul, ¿sí? Eso siempre le pido a mis alumnos, que no completen con lapicera blanca. Sí, esta semana hablamos de orar con fe. Y tenemos un grupo de WhatsApp donde si alguien tiene que hacer una consulta, alguna pregunta sobre algún versículo que no entendió, sobre algún concepto que no entendió, manda la pregunta y entre todos en el grupo vamos contestando. ¿Sí? Y hubo un pasaje que alguien había preguntado. Una historia. Era una historia ya por el libro de Samuel, capítulo 1, en adelante. Era la historia de Ana y el Cana, ¿sí? Ana y el Cana contaron una historia y había que hacer el devocional. ¿Qué me dijo Dios y qué le dije yo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Bueno, y contestamos algo en el grupo de WhatsApp, pero después nos juntamos con un grupo de hermanos en una casa e hicimos lo que llamamos particular. ¿Vieron cuando usted va a la clase en la escuela? Y como por ahí no faltó a la clase, entonces usted pide un maestro particular. Bueno, hicimos particular ahí, dimos y empezamos a estudiar ese capítulo de esa semana. Y esa era la historia que tomamos como referencia. ¿Cómo hacemos un devocional? Y ya les digo, de una historia tan cortita, hubo tantas cosas hermosas para poder, que se fueron desprendiendo del pasaje. A tal punto que me animé a ponerle a este mensaje oraciones de dimensiones eternas, ¿sí? Oraciones de dimensiones eternas. Vamos a orar, porque el Espíritu Santo está en este lugar y cada vez que tengo el privilegio, el honor de compartir la palabra, le que pido al Señor que su Espíritu Santo hable a través de su palabra y que pueda ser un instrumento. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle esto al Espíritu Santo. Antes de leer el pasaje, vamos a pedirle que Él nos hable, que nos esté ministrando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, porque nos permitís estar en esta noche. Gracias, Señor, porque te revelaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado, Señor, de un tiempo de adoración y alabanza, Señor, en plenitud, porque tu presencia está en este lugar, Señor, y lo creemos, Señor, y creemos que esta palabra que hoy, Señor, querés compartirnos es para nosotros. Señor, creemos y queremos, Señor, hacer oraciones de dimensiones eternas. Señor, lo queremos y lo queremos vivir en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, los invito a abrir sus Biblias o que lo puedan seguir conmigo aquí arriba. Samuel, capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. Es una historia que tiene todos los condimentos que en una publicidad no va a haber. Va a haber aciertos y desaciertos. Va a haber errores y no errores. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, perdón, volvemos un versículo, el versículo 2. Siempre, ahí está. Dice, Elcana no era un policía. Si alguno dice, ¿será un policía? No, no era nada que ver, era el nombre de la persona. Dice, Elcana tenía dos esposas. Sí, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Sí, ya empezamos una historia. No estaba todo bien como nos gustarían las historias, como los cuentos de hadas. Había una de las mujeres de Elcana tenía hijos, no sabemos cuántos, pero Ana sabemos que no tenía ningún hijo. Versículo 3. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Para que nos vayamos metiendo en la historia, los únicos que podían ofrecer sacrificio, y lo hacían una vez al año, por todo el pueblo, eran los sumos sacerdotes. ¿Sí? Y en ese, el sumo sacerdote, en ese momento histórico, era Elí, pero tenía sus dos hijos que lo ayudaban, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta. ¿Sí? ¿Saben lo que significa una porción selecta? Otras versiones lo traducen como que le daba la doble porción. ¿Sí? Si a Penina le daba un pedazo, después lo vamos a explicar, a Ana le daba la doble porción. Otros dicen que le daba la mejor porción. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Porque el Señor no le había dado hijos, de manera que Penina se mofaba, se reía, se burlaba de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras?, le preguntó Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que 10 hijos? Qué bueno esto. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el pelo. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Sí? En otra versión dice borracha. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. ¡Abandona el vino! Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Los últimos dos versículos. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, tuvieron relaciones sexuales, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Amén. El Cana tenía dos esposas, ¿sí? Una parecía que la amaba más. ¿Quién era? Ana. ¿Cuántas Anas hay en este lugar? Levanten la mano. Hay una, dos, tres. Por lo menos, no sé si hay una cuarta Ana, ¿sí? Hay tres o cuatro. ¿Saben lo que significa? Ana, entre algunas traducciones que se puede decir, era llena de gracia, ¿sí? Y Penina significa coral o joya. Y estaba a quien él amaba, que era Ana, pero estaba también Penina. Y usted se va a preguntar por qué tenía dos mujeres, un hombre que era un hombre de Dios, era un sacerdote. Él, el Cana venía de la tribu, su descendencia era de la tribu de Leví. Pero cuando usted lee ahí, va a decir que él venía de la tribu de Efraín. Después si usted lee el pasaje completo, va a entender esto. Que la tribu de Leví no tenía un lugar de posesión en el territorio. Entonces podía vivir en un lugar, podía vivir con los efraítas, con los de Manasés, podía vivir en distintos lugares. Pero el Cana era un sacerdote, un hombre de Dios, hecho y derecho. Y todos los años, en medio de un contexto político y social que se habían apartado de Dios, él todos los años, religiosamente, puntualmente, iba a ofrecer sacrificios. ¿Y quién iba con ellos? Ana y Penina. Pero dicen que cuando iban, ¿qué pasaba? Penina se empezaba a burlar de ella. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y en el contexto histórico donde se está contando la historia, no es como el de hoy. No tener hijo, no tener descendencia, o no darle descendencia al marido, era una señal de señalamiento, de burla, de hostigamiento. Así que ella tenía por lo menos tres o cuatro problemas. Un problema tenía el problema cultural y social, donde ella iba, le preguntaban, ¿tenés hijos? No, no tengo hijos. Era como que no servía. No servís. No sos importante. Esto afectaba la autoestima de Ana. Pero cuando venía a la casa, dice, bueno, por lo menos en mi casa me van a aceptar, me van a abrazar, me van a dar consuelo por la situación que estoy viviendo. Pero se encontraba ¿con quién? Con Penina, con la joya, una joyita, ¿sí? Se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Ahora, ¿por qué Penina reaccionaba así? Porque el marido hacía diferencia. Amaba más a Ana que a Penina. Ahora, ¿por qué él tenía dos mujeres? ¿Dios estaba de acuerdo con esto? Algunos dicen, ¿cómo hacía esto? En ese tiempo estaba permitido la poligamia, lo que no estaba de acuerdo Dios con esto, con esta práctica. Como los pueblos, el pueblo de Israel se fueron mezclando y tomando algunas cosas de otras culturas, entonces habían aceptado socialmente la poligamia, pero Dios no estaba de acuerdo. Incluso si usted lee la historia de los reyes, tenían un harén o tenían varias mujeres, ahora Dios había dicho que los reyes tuvieran una sola mujer. Estaba en la ley de Dios. Así que, a pesar de que el Cana era un hombre de Dios, cometía errores, como vos y como yo. Como vos y como yo. Por eso digo que la palabra de Dios nos muestra la realidad de cómo somos y cómo eran las personas en la antigüedad, cómo eran estos grandes hombres de Dios que nos han dejado enseñanza. Cometían errores. Ahora, este hombre llamado el Cana trataba de compensar. Como ella no tenía hijos, entonces trataba de atenderla un poco mejor. Dice que cuando ofrecía el sacrificio, la mejor parte se la daba a Ana. Usted imagínese, compra una docena de facturas, ¿sí? Y tiene a las dos esposas, ¿sí? Entonces le preguntaba, ¿vos cuál te gusta más? Y Ana decía, a mí me gustan las tortitas negras. ¿Sí? Repartían todas y quedaban dos. A la otra no le preguntaba nada. Y a los hijos le daba. Ahora a Ana le daba las dos tortitas negras y le agregaba una media luna, ¿sí? la atendía para hacerla sentir bien. Y la otra, Penina, entonces después se la desquitaba. Vos no tenés hijos, sos un inútil, no servís, se burlaba, siempre lo hacía. Y lo hacía, dice encima, que ellos iban a adorar a Dios. Esto era algo que, ya les digo, socialmente, en el pueblo, en la ciudad, culturalmente, ella no era aceptada. Llega a la casa y en vez de recibir el apoyo de la familia, la mujer de su esposo la señala y se burla y se ríe. Y el esposo, hacía lo que podía en esta situación, porque trataba de compensar esta ausencia, este no poder tener un hijo con estas cosas que hacía. Y encima le pregunta, a veces los hombres, ¿qué real que es la Biblia? Porque a veces somos así los hombres, no entendemos, somos como muy básicos. Ella le está hablando que no tiene un hijo, que se siente mal, que... Y él se hace el romántico. ¿Y qué le dice? No soy yo como 10 hijos, le dice él, ¿no? Se pone, y él lo dice porque está enamorado de una relación, usted véalo así como una relación de amor. Él le dice, no soy yo como 10 hijos, ¿sí? Esto no lo aplique con su esposa, ¿no? Cuando le pide un zapato caro, y usted dice, ay, lo compro o no lo compro, porque es caro. Y usted le dice, no soy como 10 zapatos yo, o una cartera. Ahora no se olvide porque Ana no dijo nada. Pero a veces los hombres decimos estas cosas, pero nos compramos los botines de fútbol la semana pasada, ¿sí? Y lo que había hecho el Cana era elegir otra mujer porque ella no podía tener hijos. Ella tranquilamente le hubiera dicho, ¿no soy yo mejor que los hijos de ella? ¿Por qué tuviste que elegir otra? Pero en una cultura machista esa pregunta no se le ocurrió ni está expresado en la Biblia, ¿sí? Pero ella tenía que cargar con esto. Ni siquiera el marido podía comprender la situación. Y él creía que con unas facturas, con una atención, con decirle que la amaba y con hacerse el romántico, porque realmente la amaba genuinamente, ella lo único que encontraba era una carencia. Así que esta es una maravillosa historia. Usted profundícela, porque hoy vamos a compartir algo, pero es muy cortito. Usted vaya a su casa y empiece a leer la palabra, lea de vuelta este pasaje, porque hay tantas cosas hermosas para sacarle jugo, ¿sí? Y yo solamente quiero citar tres actitudes de una oración de dimensiones eternas. Tres actitudes que tuvo Ana, porque Ana fue a orar, ¿sí? No se quedó con esa amargura y con esa tristeza y que la sociedad la rechazara, que la familia la rechazara y que su esposo no pudiera comprenderla. Ella fue, ¿a dónde fue, dice? A la iglesia. ¡Oh, qué bueno! Vengo a la iglesia y acá seguro que estoy en esta necesidad. No tengo un hijo. Todo el mundo me señala. Mi esposo me quiere dar un doble porción de asado. Y llega a la iglesia y empieza a orar. Y se derrama delante de la presencia de Dios. Y dice que está en un costado orando con una necesidad, una congoja. Y el pastor de la iglesia, que era Elí, la mira y le dice, vino la borracha esta. Ella estaba esperando que alguien la contuviera. No la contenía la sociedad. No había el marido queriendo darle una solución humana. Porque para eso los hombres somos bárbaros. Nos cuenta que a veces la mujer necesita ser escuchada. No digas nada. Pero él sí. Dijo lo que dijo. Y ella se fue al templo. Y cuando estaba en el templo llorando, el pastor la señala y le dice, viniste así borracha, tan temprano tomando. Y ella le dice, no. Y ahí empieza la oración de Ana. Tres actitudes. La primera es aceptar que tenemos una necesidad, ¿sí? Todos tenemos necesidades. Hoy hablábamos en el discipulado, necesidades que tengamos, que le pedimos a Dios que Él supla. Todos nosotros tenemos necesidades. Y a veces siempre esperamos que esas sean suplidas, pero vamos a los lugares equivocados, ¿sí? O vamos buscando soluciones externas, ¿sí? A veces las buscamos en la familia, a veces lo buscamos en el esposo, a veces lo buscamos en un psicólogo, en la sociedad. Y a veces lo buscamos en los líderes. Y está muy bien porque es parte de resolver los problemas. Pero a veces necesitamos ir a Dios directamente como lo hizo Ana. Porque los líderes también somos falibles, porque la sociedad comete errores, porque los psicólogos no tienen la respuesta a todo. Pero Dios sí tiene respuesta a todos. Amén. Y esto va para la iglesia y para los líderes. Tengamos cuidado a la hora de señalar a alguien. Mirá, ya vino de vuelta llorando. Sí, qué problema ahora traerá. A veces hacemos así, señalamos o juzgamos muy rápidamente cuando la persona viene a compartirnos algo. Debemos ser sensibles. Y Elí no tuvo esa sensibilidad. Pero Dios después lo toca a Elí porque termina declarando otras palabras. Pero a veces los líderes no tenemos esto. O los líderes o cualquiera. A veces la gente viene con necesidades y queremos solucionar las cosas de manera natural. Y Dios quiere que podamos resolver de la manera celestial, de una manera espiritual. Amén. Mirá al de al lado y decirle, resolvelo de una manera espiritual. No señales tan rápido. No hagas como Elí. Tenemos que aceptar que tenemos una necesidad. Y creo que este es el punto importantísimo en el mensaje. Hay muchas personas que no quieren aceptar que tienen un problema o que tienen una necesidad. Se muestran tan duros, yo estoy bien. Pero te das cuenta que la persona no está mal, en la forma que habla, en la forma que contesta, en la forma que se mueve. Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Saben qué? Ana era la mujer de quién? De Elcana. No se van a olvidar esto porque es casi de rima. Ana, la esposa de Elcana. Y Elcana no era cualquiera, ¿eh? Era un sacerdote, venía de la descendencia de la tribu de Leví. Según algunos estudiosos, era una persona con un nivel económico importante, porque podía mantener a dos mujeres. Y aparte, era un hombre devoto de Dios, así que era muy reconocido en todo el pueblo. Así que socialmente ella era la mujer de Elcana, ella se podía ponerse de pie y decir, yo soy la mujer de él. Y ¿cuántas veces nosotros creemos que nuestro título, nuestra forma, nuestra personalidad, cómo somos, y nos mostramos así delante de los demás? Esto me da seguridad. Estar al lado de o tener esto. Ahora ella se dio cuenta que todo eso podía, era todo pasajero y era todo efímero y era todo superficial. Ella tenía un problema y estaba dispuesta a aceptarlo, que tenía una necesidad. Y lo que no encontró en la casa, lo que no encontró en la sociedad, lo que no encontró en el pastor de la iglesia, lo encontró en Dios. Amén. Pero tuvo algunas características esta oración. Primero, fue persistente. ¿Sí? Persistió. Cada año iba y ella persistía en esa oración. Fue concreto. Si vos tenés una necesidad, sé concreto. Señor, te pido por todas mis cosas. No, aprendí a orar. Estamos aprendiendo a orar en el discipulado. ¿Saben qué bien me viene a mí? Volver a recordar. Algunos estamos recordando cómo orar. Señor, hacé mi vida, bendecí. No, pedile eso puntual, lo que te está haciendo mal, lo que tiene que cambiar. Concreto, insistente. Abrió su corazón. Abrió su corazón a Dios. En medio de que nadie la comprendía. Primera actitud, tenés que aceptar que hay algo que Dios quiere cambiar. Que hay una necesidad que Dios la puede resolver. Dejá esa muralla, ese verte de una manera, yo no le voy a demostrar a nadie que estoy en necesidad. ¿Sabes qué título tengo? Yo soy el hermano del líder. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? Yo, ¿sabes qué? Canto, predico. No importa, hay una necesidad, Dios lo quiere sanar, Dios lo quiere restaurar. Primera actitud, aceptar que tengo una necesidad. Segunda actitud, reconocer que todo lo que recibo, ¿de quién es? A ver, le voy a preguntar a toda la congregación. ¿Todo lo que recibo, ¿de quién es? Amén. Sí, todo. Eso me gusta porque todo el mundo dice, amén, gloria a Dios, todo es de Dios. Pero, a veces, ¿cómo hablamos de las cosas que tenemos? Como si fuera nuestra. Mi carrera. Mi esposo. Mi novia. Mi auto. ¿Sí? Y es un préstamo de Dios. Mis hijos. ¿Sí? A veces escucho la frase, a mí me pueden hacer cualquier cosa, pero que no me toquen a mis hijos. No. Son un préstamo de Dios. Dios te lo da como dato, te lo da, te lo presta. Y vos tenés que administrar tus recursos, tus estudios, tus títulos, tus diplomas. Tu trabajo es un préstamo de Dios para que lo administres. Amén, ¿se entiende? Y ella lo entendió. Porque ella, ¿qué quería? Que sea quitada la afrenta. Quizá no le interesaba si le daba un hijo, dos hijos, 10 hijos. Ella quería que esa afrenta que tenía, ese dolor, sea quitado. Pero le hace una promesa. Cuando vos me lo des, yo te lo devuelvo. Yo creo que el versículo sigue, a partir del 20, lo que ella está dispuesta a hacer, porque cumple su promesa. Hay muchos cristianos que tienen esta actitud. Esto es mío, ¿sí? Y lo que me apasiona de la oración de Ana es que ella lo consagra antes, no después. Porque algunos dicen, cuando yo tenga el auto, voy a llevar a todos los hermanos de la iglesia a la casa. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez eso? Los voy a llevar a todos. O otros dicen, no voy a faltar nunca al culto, porque el colectivo me fallaba. Pero ahora que todo es de Dios. ¿Sí? Otros dicen, cuando tenga novia, ahora doy el 50%. Voy a dar el 100%. Después se novia y no lo ves más al tipo. ¿Sí? Si antes daba 100, ahora que estás con ella, tenés que dar el 200. ¿Sí? ¿Amén? Cuando Dios me dé trabajo, voy a dar el diezmo. Y dalo ahora. No, porque gano muy poco. No, es ahora. Y Ana lo entendía. Ella quería que sea quitada la afrenta. No, Señor, si vos me das tal cosa, si ahora no tenés, dice la palabra, dice, en lo poco no sos fiel, en lo mucho te vas a olvidar. Pero Ana tenía bien claro que lo que ella quería recibir, esa afrenta que quería sacar, se la entregó al Señor. Se dio cuenta de su necesidad, pero también se dio cuenta que lo que Dios le iba a dar era un préstamo. Si me lo das, te lo voy a dar. Es ya, es un compromiso hoy. Entregas tu vida, tu casa, tus hijos, todo le pertenece al Señor. Qué libre que uno se siente cuando entiende que todas las cosas que tiene te las da Dios para que las administre. ¿Me siguen? Ella lo tuvo en la oración. Tuvo que aceptar, aceptó su necesidad. Reconoció que todo lo que recibe es de él. Su carrera, sus títulos, su esposo. Y lo consagró. Y por último, y muy importante, es que tenés que creer que Dios puede hacer el milagro. Ella tuvo fe. Amén. Tenés que creer que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Porque ella dice que oró. Y el pastor, que era Elí en ese momento, le dijo que estás borra. No, ella le dijo, no, yo estoy clamando al Señor. Y dice que ella se levantó. Y antes de irse, ¿qué le dice el profeta? Dios te conceda lo que estás pidiendo. ¿Sí? Y Dios cumplió. Ahora, cuando nosotros pedimos a Dios algo que se... Voy a tratar de expresarlo lo mejor posible. Cuando uno le pide a Dios lo que está de acuerdo a su propósito, lo que nosotros pedimos no lo podemos medir. Son de dimensiones eternas. ¿Sí? Lo que Dios hace excede nuestra petición. ¿Qué es lo que ella quería? ¿Realmente quería un hijo? Sí lo quería. ¿Pero por qué lo quería? Porque era una afrenta, era un dolor, algo que afectaba a su autoestima, algo que la tenía mal, algo que no le permitía avanzar y crecer. Dios le concede un hijo, pero no fue cualquier hijo. Uy, esto es para otro mensaje, pero Samuel era tremendo. Samuel fue el último juez. Si ustedes leen, van a leer los jueces y cómo eran los jueces. Uno, se mandaban sus macanas, después salía uno que buscaba a Dios, después se mandaba sus macanas, después uno que buscaba a Dios y otro se mandaba macanas. Y usted ve ahí héroes de Dios. Pero como la Biblia, les digo, no es como una publicidad, te cuenta cada error que fueron cometiendo. Ahora Samuel, casi podríamos decir que era uno de los héroes de la Biblia con respecto a los jueces. No solamente fue juez, que significaba gobernar el pueblo, sino que también fue sacerdote. Y no solamente fue sacerdote, fue profeta. Y no solamente que fue profeta, sino que él fue el que ungió ¿a quién? Al rey David. Así que Samuel es comparado en la Biblia con Juan el Bautista, ¿sí? ¿Que a quién bautizó? A Jesucristo para que comenzara su ministerio. Así que es una figura del Antiguo Testamento que se representa, del Antiguo Testamento, de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista y Jesús, Samuel y David. Así que hace 5.000 años, por lo menos, que se escribió este relato, que sucedió esto, y todavía sigue tan vigente. Por eso digo que oraciones divinas eternas, que tienen una eternidad, causan un impacto en la eternidad. Y usted dice, ¿pero lo va a hacer conmigo? ¿Puede ser que lo que yo pida o la necesidad que esté teniendo en este momento pueda hacer que produzca un impacto eterno? Yo le digo que sí. Amén. Si vos estás orando por tu marido, por tu hijo, por tu relación con tu pareja, si ves que esto no avanza, si ves que hay cosas que no salen, si la encomendás a Dios, ¿Dios toma el control de eso? No sabés lo que puede pasar. No sabés, a veces digo yo, cuando alguien le predica a alguien, no sabés ese que se convierte lo que puede hacer. ¿Cuántos más? ¿Cuánto fruto puede dar? A uno. Dice, al ciento por uno. Uno le predica a uno, ahora se convierte en un evangelista. Ahora, yo también, Señor, yo fui parte de esos 100, porque yo le prediqué a este. ¿Qué hizo esta mujer? Se fue, se arrodilló, oró por un hijo, pero no fue cualquier hijo. Tremendo lo de Samuel. Usted lea la historia de Samuel y va a ver qué tremenda fue la vida de ese hombre. Por una mujer que hizo una oración. Por una mujer que hizo una oración en angustia. No trate de resolver las cuestiones espirituales de una manera humana. No trate de dejar a Cristo como última opción. Busque al Señor como primera opción. Señor, yo quiero que sanes esta afrenta. Señor, yo quiero que resuelvas esto que hay en mi vida. ¿Te animás en esta hora a hacer una oración de dimensiones eternas? No quiero que esta noche te vayas con esa carga, con esa necesidad, con ese pedido. Quizás en esta noche hay alguien que está pidiendo por algún hijo, algún hermano, alguien que está en enfermedad. Quizás hay una situación familiar que no se resuelve, que no se resuelve, y año tras año parece que se agrava. Y estás con eso. Y viniste a la iglesia y seguís teniendo eso en tu corazón. Y el Señor dice, yo te lo quiero liberar, pero vas a tener que hacer esta oración de Ana. Consagra tu vida al Señor. Si vos lo querés hacer, yo te animo a que cierres tus ojos en esta hora y hagamos todos juntos una oración de dimensiones eternas, que tenga impacto, que lo que te pida, Señor, no sea para mí solo, sino que pueda hacer un cambio en el lugar donde estoy, que sea de influencia en el lugar donde me muevo, sea el trabajo, la casa, la familia. ¿Sí? Si te animas a hacerlo, lo vamos a hacer ahora. Yo sé que muchos o algunos de los que estamos aquí quizás tenemos en nuestro corazón algún tipo de dureza. ¿Y a Dios le interesará lo que me está pasando? ¿Es importante lo que me está pasando? Y quizás alguno piensa que no es importante. Y el Señor te dice en esta noche, es importante. Pero quiero que clames. Quiero que me conozcas como un Dios real. Quiero transformar esa situación. Tengo el poder para hacerlo. Tenés que creer. Y quizás intentaste, como Ana, recibir ayuda, consejo, consuelo en tu familia, en los demás. Pero el Señor te dice, vas a recibir consuelo directamente desde el trono de la gracia. Tengo un abrazo esperándote. Si vos tenés alguna petición, yo te animo a que levantes tu mano y con eso estés declarando, Señor, quiero que obres. Quizá hay una lucha en tu interior, decir, Señor, me siento lastimado. Señor, esta persona me lastimó. No puedo perdonar. No puedo amarla, no puedo mirarla. Señor, vos conocés esta enfermedad. Papá, vos conocés cómo me llevo con mis padres. Señor, vos conocés esta debilidad, este pecado. Vos conocés que esto no lo puedo solucionar. Señor, vos conocés que muchas veces lo intenté, lo quise cambiar y no puedo con mi carácter. Señor, vos sabés lo que me dolió que este líder me hablara o me dijera de esto de esta forma. Señor, vos conocés cómo lastimaron mi identidad cuando fui más chico, o cómo lastimaron mis hermanos o mi papá. Señor, vos conocés mi vida mejor que nadie. Conoces la vida, mi entorno, mi familia. Pero Señor, hoy quiero dejar mi vida en tus manos, Señor. Señor, quiero que puedas obrar, hacer un cambio, Señor. Señor, no quiero quedarme con lo que los demás me dijeron, que ya esto no tenía solución, que no había forma. Señor, solamente quiero que vos hagas un milagro en mi vida. Te entrego mi vida, te consagro mi vida, te consagro esta necesidad, Señor, que todo lo que reciba de vos, Señor, es para vos. Señor, bendito seas. Papá, quebranta cualquier corazón duro, Señor, en esta noche. Toda muralla que nos hemos puesto, Señor, se disuelva por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Yo te quiero animar, si te animás a pasar acá adelante, quiero orar por tu vida. Quiero pedirle al Espíritu Santo que haga una obra en tu vida. Si te animás a venir y decirle, Señor, vamos a levantar todos la mano diciéndole, Señor, haz algo nuevo en mi vida. Haz este acto de insistencia. Señor, quiero que hagas algo. Así que si te animás, te animo a que puedas pasar adelante. Vamos a orar por tu vida. Rompé la muralla, decir, Señor, quiero algo nuevo de vos. Quizás sos líder y decís, yo soy líder acá de la iglesia, ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a tener una necesidad? Pasá y decirle, Señor, yo necesito que hagas algo. No sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que hagas algo. Quiero perdonar, quiero amar, quiero que haga un renuevo en mi vida. No tengas vergüenza si sos líder. Ana no tuvo problema de ser la esposa del sacerdote. Ella pasó y dijo, Señor, tengo esta necesidad. No importa si tenés que llorar, si no. Pero decirle, Señor, haz esto en mi vida. Sé que lo podés hacer. Créele. Yo quiero animar a los líderes que puedan estar pasando. Vamos a estar orando. Y vamos a hacer la oración de Lee. Vamos a creerle al Espíritu Santo que puede hacer la obra. Que eso que ellos están pidiendo, que ellos están necesitando. Hacé la oración de Lee. Dios te lo conceda. Dios conceda lo que hay en tu corazón, lo que le estás pidiendo. Créelo, hacelo con fe.